para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. The Chilling Adventures of Sabrina anuncia fecha de estreno de su temporada final. Netflix reveló que la parte 4 de la serie se estrenará el próximo 31 de diciembre a través de su plataforma. Dicha noticia se concretó mediante un teaser que anticipa lo que pasará en los 8 episodios restantes de la ficción. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.